ándale. Arriba los contadores, amo con pasión mi profesión y tenemos especializaciones en costos, impuestos, auditoría, revisoría fiscal, contabilidad ambiental, entre otros. Buena vibra y feliz mes. Bueno, tengo más respuestas, las leemos más adelante. Yo recuerdo que entre tantas cosas y de todos los temas, pues el contador fue alguien estratégico a la hora de capturar también a los capos de la droga. ¿Se acuerda? A los hermanos de Miguel Rodríguez. Ajá. Al famoso contador que lo cuidó en una oficina del centro donde él trabajaba. Del edificio siglo XXI, el que queda, ese es el que queda por el norte, por Versalles. ¿Cómo se llamaba? Palomari. Ah, sí. Y me acuerdo, pues bueno, entre tantas cosas se contaban que el contador lo que hacía era coger un bus, luego cogía un taxi, irse de lugar a lugar para poder llegar hasta donde los hermanos Rodríguez vuelan. Él sí contaba, pero... Qué duro llevar esa contabilidad, ¿ah? Sí, uy, no, qué contabilidad. Qué duro debe ser llevar una contabilidad de dineros ilícitos. Pesada, porque además ahí estaban los pagos de la policía, quienes estaban dentro de la nómina de lo que el cartel de Cali pues tenía bajo su dominio. Vamos a titulares de prensa, hay mucha información. Esta es una semana definitiva en el tema Álvaro Uribe. Esta semana la fiscalía o precluye la investigación o la abre formalmente en el caso de Álvaro Uribe. Todo indica, pues, a pesar de que las pruebas, de que todos los indicios apuntan en que se debería abrir una investigación y aclarar el tema de si compró o no compró testigos en su proceso, pero la cercanía de Álvaro Uribe con el fiscal y el fiscal encargado del caso, pues muchos se atreven a decir que él va a precluir la investigación. Obviamente eso se puede objetar y, bueno, habrá una nueva instancia en ese tema. Pero hoy varios medios lo titulan, la revista Semana dice la fiscalía debería precluir la investigación contra Álvaro Uribe, contra el expresidente Álvaro Uribe. El espectador dice los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe. El Tiempo titula la guerra detrás de la decisión que se alista en el caso contra Uribe. Hasta el 6 de marzo, es decir, esta semana, pues tiene plazo el fiscal encargado para tomar una determinación. Voy a otros titulares de prensa, la revista Semana, con una imagen de un avión de Avianca, titula hoy, Avianca lanzará nuevas rutas nacionales, bien hasta ahí, pero atención a esto, y suspenderá 25 frecuencias internacionales. Ya les voy a contar más adelante, ahora en Cosas para Contar, más adelante, cuáles son las 25 frecuencias internacionales que ya no va a cubrir más Avianca. Obviamente los medios en Colombia le han dado muchísima difusión a la muerte de Jorge Oñate, el famoso jilguero de América, el cantante vallenato fallecido en la ciudad de Medellín. Su salud se había complicado, había sido afectado por el tema COVID-19, tema que lo tuvo recluido en una clínica de la costa inicialmente. Pancreatitis, ¿no? Sí, muy fuerte. Luego se dio la buena noticia de que había superado el coronavirus, pero la secuela de la enfermedad le afectó a otros órganos que no fue posible para el cuerpo médico solucionar y ha fallecido Jorge Oñate. Hoy los medios tienen todos los homenajes, los reconocimientos al que señalan ser el cantante de vallenatos, primero en soltarse de la idea de que el que cantaba vallenatos tenía que tocar el acordeón. Él cantaba sin tocar el acordeón. Ah, eso era para, pues, o sea, lo que comprendía al ser juglar. Exactamente. Exactamente, que era hacer las dos cosas, pero él dijo, no, un momentico, solo con cantar puedo ser un juglar sin ningún problema. Muy bien, titulares del portal del Tiempo, dice en el 2030 el país debe tener 600.000 vehículos eléctricos, ha dicho el presidente Duque, y a propósito hay una imagen de él cargando un carro de electricidad, un carro de la marca Nissan. Pero muy fuerte, ¿eh, man? ¿Cargando un carro? No, cargándole la energía. Ah, poniendo energía. Conectándole a la corriente. Dije Hulk. Voy a titulares del portal del Espectador, que titula esta mañana, falsos positivos, punto de encuentro entre la JEP y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nuevamente los ojos del mundo, la Unión Europea, senadores en Estados Unidos llaman la atención sobre que este tema se aclare en Colombia, de la realidad de cuántas personas fueron asesinadas en el marco de los famosos, Tristemente famosos, sí. Falsos positivos. Ayer viste el informe que hizo Caracol. Uy, no, canario, terrible. Testimonios, güey. Hay unos testimonios escalofriantes, aterradores, de un tipo que llega y cuenta que ellos llegaron a un pueblo y que tenían que matar a una gente. Y bueno, y entonces procedieron a hacerlo en el parque del pueblo, delante de todas las personas, del resto de los pobladores. Y que entonces, cuando estaban cometiendo su asesinato, unos niños se ponían a llorar. y pues viendo que estaban matando personas ahí y que la decisión fue entonces mátenlos a ellos también. Uy, bueno, eso sí no lo vi. Así sin, pero... ¿qué más? O sea, unos detalles asombrosos del momento en que llegaban, y eso era con lista en mano y hagan la fila y... No, y unas... cómo pues tantos campesinos que nada tenían que ver, pero que... Otra cosa que decían dentro de todo el informe es que cómo las autoridades fiscalía no empezaron a notar la diferencia de bajas que se estaban dando cuando digamos que era una diaria, por decirte, y ya pasaban a ser 18 diarias. Que cómo también, o sea, cómo estos entes no llamaron la atención o no hicieron algo sobre esta diferencia de bajas que se daba, que obviamente no eran bajas reales, eran campesinos vestidos, pues haciéndolos pasar por guerrilleros en este caso, o por paramilitares. Voy a titulares del portal de Caracol Radio. La compra de vacunas nos permitiría reactivar la economía antes. Expertos piden actualizar esquema de vacunas para un seguro regreso a clases. Niños menores de 12 años serían vacunados en el 2022 en Estados Unidos. La construcción de viviendas nuevas en Providencia no se ha iniciado. Había un plazo, ¿no?, para esto, y va retrasado el tema de la reconstrucción de Providencia después del paso de Iota. Y también resalta el portal de Caracol Radio la conversación entre Rodrigo Londoño, ex líder de la guerrilla, ahora líder del partido político de las FARC, y Salvatore Mancuso. La conversación en la que Rodrigo Londoño le dice: yo sé que a usted, si viene aquí, pues seguramente lo van a querer matar por lo que usted tiene para contar, pero su verdad es necesaria para que armemos este rompecabezas de esta guerra que ha desangrado el país. Cosas de la vida, ¿no? Los que antes se odiaban y se tiraban a matar, y por ellos hubo prácticamente una guerra en este país, hoy en día se hablan sin mayores inconvenientes. Si Marta Lucía Ramírez renuncia, buscaré una mujer vicepresidenta, ha dicho el presidente Duque ante el rumor de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renunciaría a su cargo para una aspiración política en las elecciones de este país. Güey del Mundo, ¿qué es noticia? Bueno, como noticia, pues aparecen las acusaciones, no sé si has visto, Canario, de abuso sexual contra Andrew Cuomo, que es el, bueno, ya saben ustedes, gobernador de Nueva York, que sostuvo, y son acusaciones por abuso sexual, pero él ha sostenido y ha dicho que nunca ha tocado a nadie indebidamente, ni ha efectuado propuestas inapropiadas, pero admitió que había bromeado con ciertas personas. Digamos que a él lo malinterpretaron, él dice, como que me malinterpretaron quizás por ser juguetón. Que es una de las versiones que da el gobernador de California. Bueno, donde pues aparece hoy dentro de las noticias de Nueva York, perdón, aparece dentro de las noticias pues por estas denuncias de abuso sexual. Como noticia del mundo aparece la mujer, si ustedes recuerdan, la mujer, sí, que iba a casarse con Jamal Khashoggi. ¿Se acuerdan, sí, ustedes? Sí, sí, el claro. Hombre que... periodista. Pues, el periodista, pues que fue asesinado. El periodista que había ido a la sede diplomática donde fue asesinado, eso fue en Estambul exactamente, él fue a hacer un trámite y después de hecho de esa boda que iba a tener con esta mujer, y ella advierte que si no se toman medidas contra el líder del país árabe, pues se enviará la señal de que puede matar con total impunidad, porque obviamente el príncipe está muy involucrado en este caso, pues aparecen las pruebas, obviamente más versiones acerca de que él es quien sería el autor intelectual de este asesinato. Como noticia del mundo... ¿Usted se refiere al príncipe... al Bajar Mametiano? No, a ver, güey, espérate, le digo yo el nombre. Ali Baba y los 40 ladrones. Pero Estados Unidos, y fue noticia la semana pasada, publicó un informe sobre Khashoggi y señala al príncipe saudí de saber y ser responsable de la muerte y desaparición, porque no olviden que el cuerpo de Khashoggi nunca apareció, se supone que lo desmembraron. Hay una versión de que incluso lo habrían tirado en una tina de ácido para desaparecer cualquier rastro de Khashoggi, que lo último que se ve es en el video claramente cuando entra a la embajada. Pues con ese tema, de hecho, Estados Unidos o la Casa Blanca reveló documentos que apuntan a eso, a Mohammed bin Salman como el instigador del homicidio del periodista. Así se llama, es el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Salman. Dicen que como el instigador de este homicidio del periodista, dice que una jugada que pues se puede condicionar el vínculo entre Estados Unidos con el Medio Oriente. Sí, ahí está el riesgo, güey. Usted sabe que la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita siempre ha sido muy buena. Es un principal aliado en el Medio Oriente. Al señalar al príncipe de ser responsable o poder estar detrás de la muerte de Khashoggi, puede alterarse la relación de su principal aliado en ese sector del mundo. Sí, porque para esa zona del mundo, como que pues obviamente las relaciones con los otros países, ahí, Suave. 8-9, algo más del mundo, güey. Bueno, como noticia del mundo, pues Brasilia entró en un segundo confinamiento para frenar los contagios de COVID-19. Hablan pues que el colapso del sistema sanitario, el 99% de las camas de UCI ocupadas y alta incidencia que se registró en los últimos días, pues ha precipitado a las autoridades regionales a adoptar medidas. Te contaba como noticia, y vos también lo, pues aquí podemos como que hablar de las dos porque tienen que ver con el mismo tema. Pues primero que Estados Unidos ya aplicó más de 75 millones de dosis contra el coronavirus, ya los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indicaron, además que se distribuyeron más de 96 millones de dosis de los laboratorios Moderna y Pfizer-BioNTech. Y con esa noticia, lo que estabas diciendo hace un ratico, Canario, es que Anthony Fauci adelantó que Estados Unidos va a comenzar a vacunar a los adolescentes en septiembre y menores de 12 años a principios del 2022. Vamos a Cali. Duque, ¿qué hay en Cali? Uy, noticias de nuestra ciudad. Noticias este fin de semana, se movieron mucho los ámbitos noticiosos en Cali. Mire, un movimiento de tierra que está amenazando con causar una tragedia, y eso siempre pasa en toda esta época de invierno. En la zona de ladera en Cali es un riesgo inminente y una de las viviendas ya resultó afectada. La comunidad está pidiendo ayudas urgentes pues al gobierno municipal y departamental. Están muy preocupados, esto es en el sector de Los Tanques, en Alto Nápoles, aquí en Cali. Y pues como les decía, por cuenta de las lluvias intensas de las últimas horas, hay unas viviendas que se encuentran en alto riesgo de ser cubiertas por una avalancha de tierra en esa zona de la ciudad. Por otro lado, bueno, se repite o se ve otra vez otro caso de otro vehículo que se cae de una niñera, de una cama. Ah, sí, una niñera puntualmente, porque el otro fue una grúa de esos que... Sí, fue una cama, eso se llama cama baja. La otra es la famosa niñera. Esta es una niñera, sí, señor. Se llevaron varios conductores del susto de la vida y peatones también por cuenta de la caída de un carro desde una tractomola tipo niñera. Esto ocurrió ayer en una vía de Santiago de Cali, cerca, esto es parece por la Quinta más o menos, sí. Es un carro negro, ¿no? Pero eso fue hace días ya. Sí, pero pues el vehículo, obvio, se cayó y pues en ese momento había bastante tráfico en la ciudad y pues se no, pues generó, quedó destrozado totalmente, el techo, o sea, todo, pues ahí el señor hacía como un video de lo que le había pasado al carro, es que se le zafó como una, de la parte de arriba, se zafó pues como un lado. Y el carro pues cayó al piso obviamente desde esa altura y pues obviamente dar la vuelta ahí quedó destrozado. Sí, señor. Algo indignante que tiene pues muy triste a la comunidad y es el bebé que está entre la vida y la muerte, que fue herido por una bala, una bebé que fue herida por una bala durante un enfrentamiento de hinchas entre hinchas del América y el Cali. En un centro médico de la ciudad se encuentra esta bebé que sufrió este impase en el barrio 12 de Octubre al oriente de Cali. La situación se registró cuando hinchas del América se encontraban pintando un mural y llegaron hinchas de aficionados del Deportivo Cali y hubo un enfrentamiento en donde pues hubo disparos y esos disparos acarrearon que esta bebé pues se viera herida y que están en el proceso de... No, la recuperación está muy grave, más que fue una herida que le causaron en la cabeza, sí, a la niña, qué pesar. Bueno, y la última, el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aclaró el caso del menor desaparecido en Santiago de Cali, que apareció bien. Dicen que es de manejo confidencial. Sobre las razones de desaparición del menor, surgieron varios rumores, entre ellos pues lo de violencia intrafamiliar, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, que involucraría pues a un funcionario de la alcaldía y todo esto, pero el ICBF dijo que está en todo el proceso de investigación, que le brinde toda la protección a los derechos del menor y que están esperando completar todo esto para poder ahí sí dar como una declaración clara. Lo están haciendo en la Comisaría de Familia del Guabal, que es la competente para dirimir los casos de violencia intrafamiliar, pero pues están, como le digo, haciendo toda la investigación del caso. Muy bien, también fue noticia el anuncio hecho por la gobernadora Clara Luz Roldán ayer, cuando ha comunicado a través de sus redes sociales que ha dado positivo para coronavirus, tiene COVID. La gobernadora, que recién ha terminado un tratamiento de cáncer, no olviden que hace algunos meses, el año pasado, ella fue chequeada por un tema pulmonar que inicialmente se pensó que era COVID, después se descartó, pero luego vino el descubrimiento del cáncer que la afectaba y empezó un intenso tratamiento que hace pocos días ella reportó había superado de manera victoriosa, ganadora, había salido del tema. Pero bueno, ayer la noticia es que está afectada por COVID. Ahora tiene en el departamento un gobernador encargado y ella estará obviamente aislada para hacer el tratamiento de la enfermedad. Y a propósito de COVID, este fin de semana, ayer domingo, el Valle registró 354 nuevos casos. Obviamente es una tasa muy inferior a lo que vivimos en los días del pico, pero igual es un número significativo. Y se presentaron 16 muertes en el Valle del Cauca, en todo el departamento, por tema COVID. Las muertes por COVID en el departamento se dividieron de la siguiente manera. 10 personas en la ciudad de Cali, 3 en Palmira, en Yumbo, Roldanillo y Andalucía, un caso. También es noticia de Santiago de Cali, el decreto o el anuncio que hizo la alcaldía de que los centros comerciales y el comercio general de Cali ya pueden empezar a modificar los protocolos de bioseguridad al ingreso de sus clientes, ya no más toma de temperatura, ya no más tapete de desinfección. Entonces, dice la alcaldía que eso ya es como a libre elección de cada una de las directivas de los centros comerciales. ¿Qué tipo de protocolos vayan a llevar en ese caso? Ajá. Entonces, pues, de hecho, ya en muchas partes no le están tomando la temperatura. Yo pregunto, ¿alguna vez, un solo caso, uno solo, donde alguien haya, 40, a través de la 40. Pistolita, detectado una fiebre al ingreso de un almacén, de un centro comercial? No, y ya se pusieron a la baja, de hecho, ya los consigue usted por ahí en 50 mil pesos o menos los bueno, arrancaron las pistolas a 400. Un amigo me ve, parce, tengo para que venda ya, me dice en Estados Unidos, un amigo, tengo esas pistolas, yo, ¿a cómo? Entonces me dice, a 380 se las doy, 380 mil pesos. En ese momento están como a 40 mil, 45 mil. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero es bueno tenerlo en la casa, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sobre todo cuando uno tiene niños que están tan incómodos para ellos tomar la temperatura. Sí, y uno mismo. Ajá. No es mala idea. Hasta palazador. ¿En serio? O sea, usted le ha apuntado la pistola. Uy, 450 grados. ¿Para eso no? Sí, también, de lejitos. Es que eso mide la temperatura. Ah, así. Pero de lejitos. Pues de lejitos para que no le derrita. Usted toma la temperatura a su esposa. Uy, amor. Entonces, amor. ¿Qué? Ey, venga, ey. Ah, bueno. ¿Y todo porque es viernes? No, entra, mandemos no el niño cuando la abuela. Mandemos la campana al patio. Bueno, esos protocolos que luego uno se va dando cuenta en su momento eran necesarios, sí o no, se exageró, no se exageró con ese tema. ¿Cuánta gente invirtió en los tapetes? Sí. ¿Cuánta gente invirtió en las famosas pistolitas y ahora ya no? Esa, perdón la palabra, esa pendejadita de pedal para el antibacterial. Eso vale un billete, de 200. Pero bueno, de eso digamos que eso le movió el negocio a los, sí, a los fabricantes. A los metalisteros, a los que hacían en madera. Oye, con el tema del que se aplica pues a la entrada, ese que está hablando el de pedal. El de pedal, pues el 50% de los pedales se dañaron. Uno terminaba el 50. Haciéndole al tarrito como tal. Sí. El 50, sí, el 85%. Oiga, malos. La mañaneta. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Suele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinado. Cuando estés alucinado. Escucha el power. En tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Radio Planeta. Llega el momento de consentirnos con productos sanos, orgánicos y veganos. Todo eso que buscas para una alimentación saludable lo encuentras en Home. Los más ricos platos, hamburguesas, postres, pizza, lasaña, waffles y tantos antojos que ahora puedes comer, pero de manera saludable. Home es el restaurante y market saludable que puedes encontrar en Ciudad Jardín, Oeste y Granada. Abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Búscalos en Instagram como Home Store. Es el momento de consentirnos. Home. Mi mundo saludable.